En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí otra vez en el espacio de Trajines para hablar hoy día de la música desde diferentes perspectivas y diferentes entradas. Para ello hemos invitado a tres amigas y un amigo, a María Eugenia Sux en primer lugar. Ella es licenciada en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho una tesis, una de las pocas tesis en historia sobre música, que se llama La música en la ciudad de La Paz entre 1845 y 1885, es decir, aborda el tema de la música en el siglo XIX. Por otra parte, ha trabajado en musicología colonial en colaboración con Claudia Prudencio y Piotr Navrot. Y actualmente trabaja intensamente en edición de textos educativos. Es una de las personas que probablemente conoce más la música en el siglo XIX y en toda la coyuntura de transición del siglo XIX al XX. En segundo lugar, tenemos a Remberto Ramos, que nos ha acompañado ya en otros trajines aquí en este mismo espacio. Él es egresado de la carrera de Historia de la UNCHA, es además miembro del proyecto del Carnaval, que es parte del Instituto de Estudios Bolivianos, y justamente su tesis versa sobre el carnaval paceño y la concepción de lo popular. Ha escrito además una ponencia y un trabajo sobre la historia del conservatorio. Finalmente tenemos a Esperanza Telles. Ella es actualmente directora ejecutiva del Conservatorio Nacional de Música, donde tiene más de 20 años de antigüedad, o sea que conoce desde adentro y durante muchísimo tiempo a esta importante institución de La Paz. Ella es además profesora, pedagoga, tiene una maestría en desarrollo humano. Actualmente está terminando un doctorado en educación y tiene amplia experiencia en diversos campos ligados a su profesión. Ha trabajado en la Oficialía de Culturas, ha estado encargada de la formación artística, ha sido consultora del convenio Andrés Bello y también ha trabajado como directora de Cultura en la Cancillería. Entonces, a todas ellas y ellos les damos la bienvenida. Les agradecemos por su presencia acá y por supuesto queremos también dar la bienvenida a nuestros dos colaboradores que tanto nos ayudan en este trajín y en estos trajines, y que sin ellos indudablemente este programa no sería posible. Quiero recordarlo, y es bueno recordarlo de tiempo en tiempo, a Verónica Calvo por un lado y a Carlos Zambrana por otro lado. Empecemos entonces. Y quisiéramos empezar con María Eugenia, con Manena, como la conocen sus amigas, más conocida como Manena, por su tesis, porque creo que nos ubica en lo que es la música en el siglo XIX, antes precisamente de que el Conservatorio Nacional de Música se fundara. Entonces, ¿por qué no empezamos con esta historia de la música para terminar más bien en el Conservatorio de Música? Ya, gracias, Rosana. Un poco el panorama de la música escrita en el siglo XIX se restringía a la repetición de los modelos formales y de género de la música escrita en los ambientes europeos, ¿no? La producción musical, si bien existía, seguía estos parámetros estrictamente y con una calidad, digamos, por así decirlo, dudosa, ¿no? Porque justamente no se le imbuía la música de una característica que puede ser regional o no sé, que tenga una cierta identidad particular, y era una música de repetición. La música de salón fue un género muy cultivado en el siglo XIX, y la música de fastos, ¿no?, los himnos, y finalmente hacia, digamos, 1880, la finalización de la Guerra del Chaco, tuvo muchísima importancia la música militar, que había comenzado ya a desarrollarse en la década del 40. Pero estos eran más o menos los géneros que se trabajaban en la música escrita durante el siglo XIX. La que sí, digamos, tuvo una trascendencia más importante hacia el siglo XX y los posteriores desarrollos fue justamente la música popular, ¿no? Uh-huh. La música que se desarrollaba en los patios, en las casas, en las casas de citas, en la calle, durante las fiestas populares, el carnaval, la fiesta de la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha habido música que se escribía, y en cuanto a la música popular, se transcribió muy poco. O sea, las transcripciones que tenemos de música popular son realmente poquísimas y se encuentran en general fuera de los archivos, ¿no?, en algunas crónicas de viaje, etcétera. Pero actualmente Javier Parrado está trabajando con un compositor de música de guitarra, uh-huh, que no recuerdo en este momento el nombre. Significa que también se encuentran documentos y muy importantes en los archivos familiares, ¿no? En las casas de nuestros abuelos y bisabuelos deben haber ejemplos de música escrita que ya perteneciente al género popular o al género académico, pero es muy importante que nosotros, como musicólogos y como historiadores, hagamos una pesquisa de estos documentos, porque corren el riesgo de perderse para siempre, ¿no? Ahora, tú hablabas de la música, y hablas de tu tesis de la música religiosa, por un lado, pero también hablas de la música, por ejemplo, ligadas a los himnos, ¿no? Por ejemplo, el himno a la paz, etcétera. ¿Qué tan importante era este tipo de música? Y me imagino que en la medida en que se estaba construyendo también una historia regional y nacional, los himnos tenían un lugar importante en el siglo XIX para la música, y creo que hay toda una historia a propósito del himno paceño. Sí, los himnos reflejan una intención oficial de crear una identidad, ¿no? Entonces, los himnos siempre se produjeron, se compusieron dentro de un ambiente, digamos, de la ciudad, primero urbano, y de una intelectualidad, ¿no? Entonces, ¿era una intelectualidad local o más bien una intelectualidad traída de afuera? No, era una intelectualidad, digamos, que tenía modelos estéticos traídos de afuera, evidentemente, pero que intentaban reflejar el nacimiento, justamente, el fortalecimiento de la realidad de un nuevo país, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos de identidad, de creación de una nacionalidad, se reflejan en estos himnos, ¿no? Entonces, hay un lenguaje propio de los himnos, ¿no?, que dice, estamos venciendo la opresión, estamos construyendo nuestro país, ¿no? Todo ese lenguaje, digamos así, exultante de la poesía romántica también, ¿no? Entonces, en el himno es muy importante ese elemento también, la poesía, uh-huh, la poesía de tipo romántico. A ver, el himno, ¿de qué época datan más o menos los himnos? Porque es como las fiestas cívicas, ¿no? Un poco, sí, que empiezan casi, creo que todas más o menos a las fiestas a cívicas, pero son más tardías. No, más bien, había un estudio, no me acuerdo, de una musicóloga venezolana, que hablaba de la fiesta cívica ya en relación a los finales del siglo XVIII y a la época revolucionaria, ¿no? Uh-huh. A la época de la construcción de los países, ¿no?, de Latinoamérica. Pero en los documentos, digamos, cuando se percibe ya la importancia de los himnos, es justamente a partir del 845 con el himno nacional, y el himno paceño data de la década del 60, no recuerdo la fecha. y se empiezan a componer himnos para cada uno de los departamentos, digamos, ¿no? Pero el primero es el himno paseño. Y luego se empiezan también a componer más adelante, ya me decía, a principios del siglo XX, para Bolívar, para Sucre, para todas las imágenes que traen, digamos, los personajes históricos a la identidad, ¿no? Entonces tenemos una música ligada muy a la historia nacional y a la fiesta cívica, podríamos decir, pero hay otra música, digamos, más de diversión. Sí. ¿Qué tipo de música era de la diversión, tanto de la élite como de la música más popular? Entre las élites, la música de salón es muy importante, ¿no? Uh-huh. La música de salón quiere decir formas como, no sé, pues mazurcas, redobas, se pasó, que se llama paspiés y cosas que, formas que son bien típicas del siglo XIX, ¿no? Y compositores que, digamos, a la postre han quedado olvidados, ¿no? Porque la calidad de la música de salón era evidentemente menor que la de los grandes compositores europeos del siglo XIX, ¿no? Los grandes románticos. Y en los ambientes populares la música que se tocaba obviamente no era esta, ¿no? Era, se relacionaba más al ensamble de tipo popular, ¿no? Con guitarras, con bandurrias, con percusión y con instrumentos de viento. En las fiestas de la élite no faltaba un piano, ¿no? No faltaba un pianista o muchísimos, ¿no? Que se sabían cada uno una piecita, ¿no? Y que la tocaban en todas las fiestas y se iban turnando para poder bailar también, ¿no? Entonces, claro, era una dinámica, digamos, de participación en la fiesta, creo yo, ligada a la música, porque el que no sabía tocar una cuequita o cualquier sonerita en el piano, no cumplía con una función también, ¿no? Dentro de esas fiestas. Pero tú estás hablando de la cuequita y, o sea, que tocaban la cuequita. Claro, por supuesto. O sea, que mezclaban en algún momento la música. Eso es bien interesante, sí, ¿no? Porque, o sea, que no son, digamos, dos mundos en que la élite no toca la cueca, sino más bien que la élite también toca la cueca, solo que en su momento, ¿no? Como cuando en nuestras épocas se bailaba salsa primero y después la cueca. Claro. Me imagino, no sé, Carlos, creo que tú tenías algunas preguntas. Sí, retomando el contacto que dice que se daba entre la música más bien de élite y la música popular. El grupo mestizo nos dice que adquirió mucha importancia durante el siglo XIX, tuvo un crecimiento demográfico y económico. Este grupo mestizo, se puede decir que fue un vínculo entre los indígenas y la oligarquía criolla, o es que más bien los mestizos pretendieron ascender socialmente, alejándose del mundo indígena y acercándose al mundo criollo mediante la interpretación de música criolla como las cuecas y los bailecitos. ¿Puede decirnos algo sobre este asunto? Ya. Yo creo que la clase, digamos, social de los mestizos y su crecimiento se ligan directamente en el hecho cultural, ¿no? Ligan ambos mundos, ¿no? O sea, sí establecen una suerte de vínculo entre lo que es indígena y el gusto, digamos, de las élites, ¿no? Pero a la vez desarrollan, pues, una estética particular y propia, ¿no? Entonces, de ahí que, digamos, empezando en el siglo XVIII, pero desembocando, obviamente, en los desarrollos culturales del siglo XIX, lo mestizo como una, digamos, como una etiqueta identitaria, es importantísimo para los desarrollos posteriores del siglo XX. Lo mestizo se confunde mucho con lo criollo en la música, ¿no? Porque así como, digamos, las formas que nosotros conocemos como música criolla son música criolla, evidentemente, porque tienen unas raíces musicales europeas, pero son una expresión de lo que es mestizo en el siglo XIX. Se tocan en las calles, se tocan en las chicherías, se tocan en los salones de la oligarquía, se tocan en todas partes, ¿no? ¿En qué consistía esa música mestiza? Porque además los mestizos de fines del siglo XIX eran fundamentalmente los artesanos, ¿no es cierto? Si hablamos del siglo XIX, los zapateros, porque es muy diferente a lo que hoy día, digamos, alguien podría entender como mestizo, ¿no? Las señoras de pollera son dibujadas a mediados del siglo XIX por Melchor María Mercado en ese álbum de paisajes y todo que tiene. A mediados del siglo XIX, las señoras de pollera son denominadas mestizas, ¿no? Mientras que hoy día, digamos, serían denominadas aymaras. Entonces, pero estas señoras mestizas, este mundo artesanal, ¿qué tipo de música tocaba? Tocaban de todo, ¿no? Hay justamente una ilustración de Melchor María Mercado en que hay una banda de músicos callejeros muy linda, ¿no? Sí. En que están, por ejemplo, dos caballeros que, no sé, llevan poncho y llevan botas, ¿no? Pero al lado están unos personajes que tienen más tinte de indígena porque están con abarcas. Entonces, yo creo que la música constituye en sí un vínculo muy importante a través de la música, a través de la expresión de la calle, ¿no? En la comparsa carnavalera, ¿no? Hay un relato muy lindo en que las mujeres de la élite se visten para la fiesta de la cruz de indígenas, para el 3 de mayo. Se visten de indígenas y salen a las calles a regodearse con el festejo, ¿no? Parece que había tinku, ¿no?, en la caja del agua. Parece también. Que sí, que había grandes peleas en la caja de agua. Y la gente después bajaba hacia la plaza, que era un ambiente un poquito más, digamos, era el centro de poder, ¿no? Entonces, en las fiestas, y siempre ha sido así en todas partes, un poco que las diferencias se lijan, ¿no?, se liman. Y cuando estamos de fiesta, estamos festejando, tendemos a olvidar un poco, o sea, dejar de lado las diferencias para, encontrar los nexos, ¿no? ¿Cómo pasamos de la música militar, que creo que eso ha sido súper importante, ¿no?, a la historia del nacimiento del conservatorio? ¿Hay una relación o es que la música militar sigue nomás un rumbo totalmente autónomo y el conservatorio es también otro camino? Esperanza, tal vez preguntándote, ¿cómo ves tú ese camino? Porque sabemos que el ejército y las bandas han tenido un rol fundamental, ¿no? Bueno, en realidad son dos instituciones que marcan un poco la vida musical, el rumbo de la vida musical en Bolivia, ¿no? Sobre todo el rumbo en los ámbitos urbanos. Son la Iglesia Católica definitivamente y obviamente las Fuerzas Armadas y sobre todo las bandas militares, ¿no? Cuando nace el conservatorio, cuando se crea el conservatorio, en realidad es la primera vez que el Estado boliviano, el gobierno de entonces, asume una responsabilidad sobre la formación musical, sobre la dinámica musical fundamentalmente. Yo creo que hay una amplia conexión entre la música militar y el conservatorio. Es más, muchos de los músicos que posteriormente le van a dar realce a las escuelas militares de música se forman en el conservatorio, son profesores del conservatorio. O sea que hay una relación muy cercana desde el inicio, desde la creación de la institución como tal. Muy interesante. Quiero recordarles simplemente, amigos, amigas que nos están escuchando, que estamos aquí compartiendo, por una parte con María Eugenia Sux, por otra parte con Esperanza Telles, directora del conservatorio, y también con Remberto Ramos. Remberto, tú has escrito justamente una pequeña historia sobre el conservatorio, has rastreado todos los orígenes de sus primeras épocas, porque el conservatorio ha cumplido 100 años de vida, aunque entiendo que hay varias fundaciones. ¿Qué nos puedes contar, Remberto? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. El proceso de la constitución institucional del conservatorio se da dentro de un proceso más grande, que es dentro de la construcción de una nueva visión cultural, o más bien la consolidación de un proceso cultural. Tenía razón, varias fundaciones, se dan tres fundaciones. Las dos primeras se dan en 1906 y la tercera se da en 1907. Aunque las dos primeras gozaron, digamos, del prestigio y del impulso del Estado Nacional y también de la sociedad en sí, no se llegaron a consolidar. Sin embargo, es la tercera fundación, la de 1907, en la que sí se llega a consolidar, con la participación de los señores Molina, David Molina y Francisco Molina. Quizás parte de la fortaleza inicial del conservatorio se deba que de parte de los integrantes del llamado Centro Musical de La Paz forman parte de los nuevos socios que van a ser parte del conservatorio. Son estos nuevos socios los que van a ofrecer, digamos, los primeros conciertos. Las dos fundaciones anteriores no contaron, digamos, con esta participación, por lo que no se hacían, digamos, no tenían la posibilidad de sostenimiento a futuro, digamos, con conciertos. Te puedo preguntar antes de que pasemos y que vayas desarrollando otros temas, disculpa, Remberto. O sea que estamos hablando de dos o tres fechas de fundación. ¿Por qué no hubo, digamos, esta continuidad? ¿Cuáles eran los problemas? Tal vez Esperanza, Remberto, va la pregunta para ambos. Porque es frecuente también en la vida institucional de nuestro país, ¿no? Que se tiene que hacer una fundación y no funciona por alguna razón y otra fundación. O sea, ¿cuál es la historia un poco de estas fundaciones iniciales? Lo que sucede es que yo lo atribuyo a los primeros socios que han formado parte del conservatorio, porque los miembros del llamado Centro Musical formaban parte del Conservatorio Nacional de Música como socios activos. No se les pagaba, pero ellos participaban activamente, digamos, tocando, digamos. En los primeros conciertos de participación del conservatorio participan, los socios del llamado Centro Musical. Digamos, son ellos los que le van a dar, digamos, una cierta continuidad y, digamos, una cierta relevancia social al conservatorio, porque también eran miembros de la élite paceña. Pero hay que aclarar que no es el mismo conservatorio, son tres conservatorios diferentes. Hay un primer conservatorio de niñas que crea una profesora chilena, Emilia Lomó de Sartre, de Rabdil. Sí. Terrible nombre. Muy difícil de acordarse. Esa señora, con toda la mejor intención, es invitada y viene desde Concepción, Chile. Y estoy refiriéndome justamente al contenido de la investigación de Remberto y de otros estudiantes de la carrera de Historia. Este conservatorio tenía un acuerdo un poco extraño con el entonces ministro de Instrucción y Justicia, don Misael Saracho. Y llega el momento en que son los intereses económicos de ella que parece que fracturan el proyecto, que vivió casi 2 años. Posteriormente hubo un conservatorio llamado Conservatorio Internacional de Música, que se crea un poco en el marco del Instituto Americano. Es el misionero metodista Harrington que crea este conservatorio, que dicho sea de paso tenía un aval y un reconocimiento de como 8 conservatorios europeos y latinoamericanos, entre ellos el de París, el de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, o sea, era realmente internacional. Y el conservatorio nuestro, el que nace el 30 de agosto de 1907 y ha cumplido los 100 años de vida, que es una suerte de la tercera opción que tiene el ministro de crear un conservatorio que responda un poco más a lo que eran las políticas educativas. No olvidemos que en el gobierno de Ismael Montes, un poco que la educación es el caballo de Troya, ¿verdad? Entonces, y dentro de este proyecto educativo, la música y las artes jugaban un papel especial. Entonces yo quiero remarcar ese tema, porque es el tema que después vamos a traer a esta época para preguntarnos de qué manera la música y el arte es también parte de un proyecto del actual gobierno del Estado boliviano. Entonces son tres conservatorios diferentes. Ya. Entonces el primero de la señora que viene de Concepción es para niñas exclusivamente. ¿Y el segundo es para niños o...? Era mixto. Ah, el segundo era y el mixto. El tercer conservatorio, el conservatorio que hay, todavía vive, es un conservatorio pensado para varones, pero ya era tan fuerte la demanda de una población mixta que, bueno, tienen que abrir para varones y también para mujeres. En este proceso de nacimiento un poco difícil del actual conservatorio, ¿de alguna forma debió responder a una necesidad, a alguna demanda, si se quiere, la creación de este Conservatorio Nacional de Música? ¿De qué manera logró legitimar su existencia el conservatorio? ¿O cuál fue el rol institucional que asumió el conservatorio? ¿Es que respondía a una necesidad social? Yo creo que sí. Hay varias necesidades, ¿verdad? En un poquitito que justifican su creación, pero sobre todo que justifican el hecho de su vida institucional a lo largo de 100 años ininterrumpidos de trabajo. Es una institución que nunca ha dejado de trabajar, pese a que ha tenido que enfrentar varias crisis. Yo creo que hay un sentido político, el que marcamos por el mismo hecho de un gobierno liberal en el poder. El otro, evidentemente haya una demanda. El hecho de que había una dinámica muy fuerte creada por bandas militares, por las filarmónicas, sociedades y orquestas, también demandaban una formación especializada. No hay que olvidar que una vez que nace este conservatorio, nacen junto con él las políticas educativas en lo que se refiere al arte y a la música. Vamos a ver que a partir de 1907 ya el Estado asume la educación artística y va a tener muchos proyectos en el camino, algunos con mucho éxito, otros no. Hay momentos de mucho vacío, como el actual en políticas culturales, educativas y artísticas fundamentalmente, pero yo creo que responde a una demanda social. Ahora, no es una demanda de la diversidad de la sociedad boliviana, evidentemente, ¿verdad? Todavía en un inicio respondía evidentemente a las preferencias y a las necesidades de una élite, ¿no? ¿Cómo veía esta élite la música? O sea, ¿cuál era el rol de la música en la educación? Por ejemplo, se sabe que era bien visto, digamos, que determinadas mujeres de determinados grupos sociales, de las clases altas, pues supieran tocar piano o algún instrumento, digamos, es parte del ornato femenino, podríamos decir, o fue parte del ornato femenino. Pero ¿cuál era, más allá, digamos, de esta imagen, el rol que le asignaba el Estado, digamos, a la música en concreto? Sí, yo añadiría también quién enseñaba la música antes de que haya una línea estricta y oficial que era el conservatorio. ¿En qué espacios se enseñaba la música? ¿Se había docencia de música en el colegio? ¿Quién enseñaba la música? ¿Quién estaba legitimado para enseñar música y dónde? Bueno, dos instituciones, básicamente la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. A través de los coros, a través de los maestros de capilla, todo en torno al culto y a la propia iglesia, y obviamente la preparación de las bandas militares, ¿no? Son las dos instituciones que asumen una suerte de dinámica y asumen la formación. Pero el Estado, ya como Estado boliviano, la asume a partir, creo yo, de la creación del Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Interesante. Ahora, la pregunta tuya también es interesante. De hecho, un poquitito, la función de la formación era definitivamente de garantizar el estatus social. Pero yo considero que también hay un margen muy genuino de deseo de expresión artística, de deseo de expresión musical, que es propia del ser humano, pero con un poquitito más de énfasis y de fuerza del boliviano y del latino. Entonces yo creo que ahí también hay que reconocer una genuina y auténtica, un auténtico deseo de expresión artística estética, ¿no? Uh-huh. Y claro, el Estado puede tener una intención, y la gente que estudia la música también apropiarse, digamos, de los instrumentos, de la capacidad de expresión, y finalmente resulta, pues, de repente otro tipo de expresión. Estamos escuchando Trajines. Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Del 17 al 23 de abril, Mujeres Creando te invita al ciclo en la Cinemateca Boliviana que se llama Es preciosa mi sangre. Me adueño de mi cuerpo, punto de mis sensaciones, que nuevo cansado es el... Una recopilación de todo nuestro trabajo audiovisual. Les presentaremos Las exiliadas del neoliberalismo. Soy mujer de color latino. El mejor trabajo que se haya realizado sobre nuestras hermanas mujeres bolivianas en España. Proclamando lo fuerte. Les presentamos también Mamá no me lo dijo. Soy mujer libre nacida. La india, la puta y la novia juntas para desordenar las opresiones que nos joden la vida. Retomando mi rumbo, afianzando los pies en esta tierra. Y, ¿por qué no?, las acciones callejeras de Mujeres Creando. No te lo pierdas, del 17 al 23 de abril en la Cinemateca Boliviana, en funciones de tanda y noche. Y cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Los proyectos que anhelo y mi espacio entre tierra y cielo. Si deseas el infinito, si deseas lo imposible y lo deseas hoy, entonces deseo es tu radio. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Humberto, tú en el trabajo que tienes has hecho también una indagación de justamente los alumnos que había, cuántos alumnos, del tipo de programa que se enseñaba, del tipo de música que se impartía en el conservatorio. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, gracias. Bueno, de los alumnos se podría decir que en un principio se establecen normas básicas para la admisión de los alumnos. Digamos, era necesario que sepan leer y escribir y necesariamente que sepan las aritmética. Entonces, bueno, esos eran los principales requerimientos. Luego habían becas que otorgaba el gobierno. En una de esas becas, el año 1908, por ejemplo, se le da una beca al director de la orquesta del batallón quinto de artillería. Y bueno, eso es para ver un poco la relación que tenía, digamos, el rol social que va a cumplir el conservatorio, digamos, en el espectro social. Digamos, las nuevas personas, digamos, que venían, digamos, de los centros militares, como decían antes, van a ser formados en parte por el conservatorio. Por ejemplo, en los mismos años, un crítico de música que firmaba con el seudónimo de Si bemol decía que las retretas, por ejemplo, que las retretas de los batallones militares en la Plaza Murillo estaban en decadencia. Entonces, si bien, digamos, los batallones de música y las retretas se van a ir retirando del espacio urbano, el conservatorio va a cerrar, digamos, una brecha, digamos, entre lo público y lo privado. Se va a constituir, digamos, en un centro de formación musical, digamos, va a sistematizar los estudios técnicos, como dice Antonio González Bravo. Y, digamos, el rol social que va a cumplir, digamos, es mucho mayor cuando se tiene, por ejemplo, que pocos años de creado el conservatorio, van a hacer, digamos, varios conciertos, digamos, en favor de recaudar fondos para el monumento a Murillo. Entonces, digamos, eso nos da una idea, digamos, de la importancia social que tenía. Por ejemplo, otra de las, digamos, otra de esa legitimidad social y política que van a adquirir es, por ejemplo, la segunda directora del conservatorio, Antonia Mayrusca. Ella es, digamos, quien escribe, siendo profesora del conservatorio, un pequeño folleto sobre himnos de, digamos, de Bolivia, ¿no? Y entonces el gobierno los compra. Entonces, no, esto nos da a entender, digamos, una fuerte relación política y social que el mismo gobierno va a tener con el conservatorio. O sea, que es un puente, de hecho, ¿no? O sea, entre lo militar y digamos, formando hacia la sociedad, también la élite, las retretas, Murillo, etcétera. Muy interesante, ¿no? Y Murillo es 1909, cuando hacen justamente la colecta, uh-huh. O sea, cuando están celebrando los 100 años de la gesta. Carlos, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, ¿cómo fueron las relaciones? Mencionabas que el conservatorio llegó a articular lo público y lo privado, pero netamente con el Estado liberal de principios del siglo XX, ¿qué tipo de apoyo recibió el conservatorio? ¿Cuáles eran las formas? Formaba a las bandas musicales. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? No solamente recibía apoyo, digamos, directo del Estado, sino recibía apoyo social, digamos. Parte, digamos, de la en los inicios de la fundación del conservatorio, digamos, miembros que son ajenos al conservatorio van a poner, por ejemplo, las luminarias, van a colocar, digamos, el ambiente, digamos, el lugar, digamos, donde al principio va a funcionar el conservatorio, y luego se le va a dar otro local donde va a funcionar. Entonces, no solamente es, digamos, el Estado, digamos, quien participa, digamos, dentro de la formación institucional del conservatorio, sino es la misma sociedad paceña quien de alguna manera, digamos, va a contribuir, digamos, a legitimar, digamos, socialmente al mismo conservatorio. Porque además de los conciertos iniciales que daba el conservatorio, daba muchos otros conservatorios, con el Liceo de Niñas, con la Sociedad Protectora de la Infancia. Y, digamos, la cantidad de conciertos que tenían ya era diverso. Y entonces eso nos quería decir, digamos, que la sociedad, de alguna manera, lo estaba viendo de buena manera al conservatorio de música, y entonces le estaba dando su aval, cosa que no había sucedido con los otros dos conservatorios. Yo creo que esa figura es una figura importantísima que se ha mantenido a lo largo de 100 años. Justamente en el programa del centenario del 2007 hemos podido apreciar una alta valoración de la sociedad hacia la institución, no tanto de parte del Estado, que más bien en los 100 años ha ido alejando un poquitito la responsabilidad sobre la institución, inclusive al extremo de convertirla en una unidad descentralizada, es decir, cada vez un poco más librada a su suerte y a los designios del mercado. Y si el conservatorio se ha sostenido es gracias a una suerte de mecenas que han aparecido a lo largo del tiempo, una sociedad paceña que lo ha apoyado muchísimo, en su momento la sociedad boliviana, y obviamente ahora una figura también de aporte muy importante de los padres, las madres de familia, de los estudiantes. El aporte del Estado en general, sabemos que en todas las instancias de cultura siempre ha sido muy pobre, y claro, el conservatorio es una de las instancias que seguramente ha sufrido el poco interés finalmente, ¿no?, que se le da también a la cultura, al arte y en general a todas las expresiones. Si bien entonces el conservatorio ha sido apoyado por el Estado, este apoyo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, porque yo te puedo decir, por ejemplo, del archivo cuántos recibimos, ¿no? Y ya me imagino cuántos recibirá, pero ¿cuánto es? ¿Qué significa ese apoyo estatal? Mira, en el presupuesto del conservatorio, el aporte del TGN es equivalente al 20%. Eso quiere decir que el 80% del presupuesto, una gran masa, generamos como recursos propios, presentaciones de elencos y fundamentalmente este aporte, yo quiero llamar más que mensualidad, un aporte de los padres para que el conservatorio pueda hoy tener casi 900 estudiantes, cerca de 90 profesores, dos edificios, una estructura académica inmensa que va desde el nivel básico, 8 años de ingreso, hasta los 25 años en el nivel superior. Es decir, se ha podido construir institucionalidad, que eso es lo más importante, ¿no? Es impresionante eso, porque después de 100 años, como en general nos imaginamos poco y escaso aporte, que hoy por hoy sea una institución que ha sabido luchar además, ¿no? Porque creo que una de las cosas más bonitas y más importantes y más impactantes que muchos recordamos del conservatorio también es esa lucha, y esa lucha que me acuerdo salieron a las calles a dar conciertos para pedir justamente que los apoyaran con su edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la política actual hacia el conservatorio? Bueno, se mantiene el conservatorio, hoy es una unidad descentralizada desde el 2001, eso quiere decir que tiene autonomía de gestión administrativa, autonomía técnica, pero obviamente eso no nos... Sin dinero. Sin dinero. No nos hace privados. No toda autonomía puede ser buena. Ahora, obviamente la autonomía también ha traído grandes beneficios, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Sí, un poco sacudir a la institución para que pueda fortalecer una gestión propia, pero sobre todo estar un poquitito al margen de los avatares de la administración política gubernamental. Ajá. Cuando dependíamos de lo que entonces era el IBC o después la Secretaría de Cultura, era pues lamentable la situación, porque todo lo que podíamos recoger o recibir por concepto de matrícula, por decir que era un monto muy pequeñito, iba al Tesoro General de la Nación, al presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero nunca más volvía ni para tizas. Entonces era terrible, ¿no? Entonces han ganado más bien siendo una entidad descentralizada y con mayor autonomía. También tiene el gran fantasma de la privatización velada. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más crezca el conservatorio, el aporte de los papás tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos subvencionando desde las familias la existencia de una institución estatal. Entonces, yo creo que ahí hay que ver una figura mixta, que el Estado boliviano asume responsabilidad, pero también le permite fortalecerse institucionalmente, pero no a costa de solamente lo económico, ¿verdad? Podemos fortalecernos teniendo un presupuesto del TGN y nos iría bárbaro. Claro. Que no sea del 20%. Que no sea del 20%. Y lo que siempre ocurre con las instancias culturales, me imagino que también con el conservatorio, que uno dice, va a cambiar el gobierno y esta vez nos van a atender. Y esta vez estas personas entienden la cultura y nos van a dar importancia. Y bueno, creo que jamás ocurre eso y seguimos esperando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones con la universidad? Bueno, la investigación que ha realizado Remberto con otros de sus compañeros nos revela una cosa muy interesante. El conservatorio fue parte de la UNSA desde su creación hasta 1936. Estamos hablando de 29 años, con una figura tan interesante, que es la figura que hoy también hemos sabido manejar con la UNSA, pero sin éxito, ¿verdad? El acercamiento, lamentablemente, con la UNSA ha sido un fracaso para nosotros, y es la figura de la adscripción. El conservatorio no deja de tener una institucionalidad, pero se adscribe a la UNSA durante 29 años. Y la UNSA se hace responsable en términos académicos. Prueba de ello es que el rector de la UNSA era el que hacía los informes permanentes sobre el avance de académico del conservatorio, cómo iba esa institución. Eso es muy importante. ¿Esto estamos hablando de qué época? Época 1907 a 1936. Los 29 años de vida, los primeros 29 años de vida, el conservatorio estaba adscrito a la UNSA. Después de mucho tiempo, el conservatorio también desea tener un aval académico, ¿verdad? Y en el 2005 tenemos un acercamiento con la carrera de artes de la UNSA. De parte nuestra, un propósito muy genuino y además muy, muy, muy reconocido, de que necesitábamos un aval académico de una universidad para poder titular a nuestros egresados, que de hecho la titulación no siempre es reflejo de la capacidad, pero en este momento el título y el papel realmente se han vuelto una necesidad en nuestra época. El que no tiene el papelito no es nadie. Entonces nos acercamos a la UNSA, intentamos rescatar esa figura tan interesante de la adscripción, avanzamos durante un año en un convenio que tenían que firmar el ministro de Educación y el rector entonces de la UNSA, pero así sorpresivamente la carrera de arts nos da la espalda y empieza a crear su propia carrera de música. Entendemos que la autonomía universitaria así lo permite, pero más allá de la autonomía y de lo que evidentemente es legal, yo creo que tiene que haber un reconocimiento y una suerte de recuperación y valorización de la experiencia acumulada en 100 años de vida de una institución, claro, ¿verdad? Sabemos que es un tiempo de una competencia dura, pero yo creo que la competencia no puede darse entre instituciones que han tenido desde el origen una cercanía tan fuerte, orgánica en realidad, sí, ha sido orgánica nuestra relación con la UNSA, y bueno, eso ha causado mucho malestar y en algún momento también es una suerte de amenaza, porque la UNSA da mejores condiciones a los docentes en el tema de remuneración, de reconocimiento salarial, y obviamente no exige un pago mensual como nosotros, ¿verdad?, ese aporte. Entonces nos hemos sentido un poco en desventaja, injustamente en desventaja, teniendo el conocimiento, la experiencia, los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que ha creado mucha tensión entre el conservatorio y la propia UNSA, lamentablemente. Es una pena porque además, con toda la experiencia, como tú dices, y toda la trayectoria, ¿no?, de profesores, de docentes, de estudiantes, etcétera, que se cree y se fragmente de esa manera cuando ya hay una institución tan, tan bien establecida, ¿no?, y tan reconocida y tan legítima. Así que realmente lamentamos que eso haya sucedido, por supuesto. En términos ahora, ¿cuáles han sido los cambios que ha tenido el conservatorio en la manera de enseñar la música, en los instrumentos? ¿Qué tipo de música se enseña hoy? ¿Qué tipo de exploraciones se hacen? ¿Cómo se casa con lo popular o no se casa? ¿O cuáles son sus distancias? ¿O con el rock o con etcétera? ¿Cómo es hoy el conservatorio? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en el tema de una oferta cada vez más diversa y más acorde con expectativas de los estudiantes, sobre todo, ¿verdad? Se ha creado una carrera que en principio se llamaba un departamento de música popular, después fue moderna, donde ya hay una apertura hacia el jazz, hacia el rock, hacia la música popular propiamente dicha. Pero consideramos que esa apertura no es suficiente para responder al hoy a esa diversidad que a veces nos abruma, ¿verdad? ¿De qué manera el conservatorio, cuál sería la forma institucional, académica y pedagógica y musical para la incorporación de la diversidad de músicas que existen en el país sin distorsionarlas? Porque también hay que cuidar cuando lo popular se acerca a lo académico, también hay un gran riesgo, ¿verdad?, de academizar de cierta manera ciertas expresiones que tienen otro tipo de vida, tienen otro tipo de transmisión, y que en esta suerte de incorporación al académico más bien pierden, porque se convierten, o sea, responde a categorías de jerarquización demasiado rígidas, estrictas. El conservatorio ha avanzado muchísimo, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, pero la tarea que hoy tiene es una tarea realmente grande, pero no por eso deja de ser interesante, ¿no? Sino una institución que suene un poco más con Bolivia, una institución que logre una democratización mayor, que desconcentre sus servicios, que pueda pensar una nueva pedagogía desde lo que nosotros hacemos. Todavía tenemos en el conservatorio una suerte de reducto muy conservador para nuestro gusto y que todavía le cuesta entender que la música y algunos elementos ligados a la música como el talento y todo eso hay que volver a repensar, hay que reconceptualizar muchas cosas de la formación musical, ¿no? Yo creo que eso no es un problema solamente del Conservatorio de La Paz, sino de todos los conservatorios del mundo. Pero bueno, sí. Claro, siempre son espacios que son difíciles, ¿no? Pero más bien creo que el reconocimiento que le ha dado la sociedad al conservatorio creo que es muy interesante, ¿no? Porque ellos han formado profesores de música, directores de bandas, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que han hecho nomás este puente, a pesar de todos modos de ser de los reductos que puedan haber existido y existen. No sé, para terminar, yo quisiera darles un poco la palabra a cada uno, y si quiere apuntalar algo o enfatizar algo, no sé. Yo un poco al escuchar a Esperanza y a Humberto, me acuerdo mucho de mis años de conservatorio. Yo crecí del conservatorio, será el año 82, por ahí, imagínate. Tan es que no hay títulos que no recuerdo mi fecha de egreso, ¿no? Y bueno, tengo recuerdos muy lindos de mi época de estudiante en el conservatorio. Creo que en esos años formamos un núcleo de músicos que después hemos trabajado en muy diversos ámbitos de la música, ¿no? Entre nosotros hay musicólogas, hay directores de orquesta, hay investigadores, hay intérpretes, hay compositores, ¿no? Y de esa generación, digamos, de la gente de mi edad y un poco mayor, yo tengo 46 años, podemos ir, digamos, 10 años más adelante, y veo a mis compañeros del conservatorio, todos con una gran gratitud por lo que se hizo con nosotros, cómo nos formamos, cómo estructuramos además vínculos de amistad tan, tan profundos, tan grandes, ¿no? Y creo que figuras como Ramiro Soriano, como Sergio Prudencio, como Nicolás Suárez, que se formaron inicialmente en el conservatorio y luego en el taller de música La Católica, y otros muchos, ¿no?, que están practicando la música afuera también, como Luis Ibáñez, y otros tantos intérpretes, ¿no?, de la época. Debemos muchísimo al conservatorio y a los profesores que nos formaron en esa época. Entonces, desde mi perspectiva de estudiante del conservatorio, creo que represento a todos en una voz común al decir que tenemos una gran gratitud con nuestra institución, que ahora cumple 100 años. Bueno, creo que con esas palabras realmente nos despedimos. Es muy lindo además tener este orgullo por una institución. No es fácil construir institucionalidad, no es fácil tener el reconocimiento en general de la sociedad, de diversos grupos, de diversas generaciones, y realmente creo que es algo que se ha construido a lo largo de muchos años y seguramente de mucho sacrificio también. Esperanza. Sí, mis últimas palabras, agradeciéndote, Roxana, aquí los amigos, amigas que han compartido este diálogo tan interesante, y a los amigos que nos escuchan también. El conservatorio el año pasado ha tenido un eslogan, que es más una intención que una realidad institucional. Hemos llamado a nuestro centenario Todas las Músicas, y como digo, es ese espacio abierto del conservatorio a la incorporación de la diversidad sonora, del mundo sonoro musical, ojalá del mundo. Si fuera de Bolivia en primer término, nos sentiríamos realmente satisfechos con nuestro trabajo. Muy bien, entonces, con Todas las Músicas, que puede ser además el horizonte de todos nosotros y nosotras, nos despedimos y les agradecemos realmente a todos ustedes por su presencia. Y hasta la próxima. Gracias, Humberto, Esperanza, Manena y, por supuesto, Verónica y Carlos, y también Rufo, que siempre nos acompaña todas las semanas. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.